llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Aunque parezca mentira, estamos en el penúltimo programa de Expediente FDM. Como siempre, tengo aquí a mi lado a mi compañero, al cual tengo que presentar, que no es otro que Antonio Runa. Hola, Antonio. Hola, pues no estoy a tu lado, fíjate. Bueno, pero la tecnología hace que parezca que estés a mi lado. Sí. Mira, te doy una palmadita en la espalda, mira. No, no apetece tanto. No, pero a lo mejor algún día sí que hacemos una especie de puente físico para estar conectados y a lo mejor, pues oye, a lo mejor podemos juntarnos en unos pocos minutos por una cosa así cuántica o qué sé yo. Bueno, eso todo dependerá de si el proyecto de ese ascensor que dicen que va a ir al espacio en el 2050 surge efecto. Después de eso, estaremos conectados por miniconductos, ¿sabes? Entre nosotros, entre las diferentes ciudades, países y demás, para viajar de una manera más rápida. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no? Sí, señor. La noticia aparecía, vamos a citar la fuente, en abc.es. Algunos de vosotros seguramente la hayáis leído y aparecía pues justamente hoy en el momento en el que estamos grabando esto, día 27. Un ascensor espacial. No. ¿Hort? ¿Cómo que? Día 28. Mal. Yo aquí tengo día 27. Ya, pero son las 12 y 10 de la noche. Es verdad. Ya estamos a martes. Es verdad. Bueno, pues aparece. Pero vamos, que aparecía hace solo unas horas. Un ascensor espacial para 2050, es decir, para el 2050 tendremos un ascensor espacial. ¿Y esto en qué consiste, Carlos Ruiz? Esto consiste en una estructura de 36.000 kilómetros de alto, pues que va a conectar el planeta Tierra con una base espacial para que los astronautas y materiales puedan desplazarse a una mayor velocidad, sin necesidad de lanzamientos orbitales ni leches en vinagre. Bueno, mayor velocidad. Se supone que la cabina alcanzará una velocidad de 200 kilómetros por hora y tardará 7 días en ponerse en órbita. Este es un proyecto que se inició en el 2008. La idea es del ingeniero ruso Yuri Artsutanov y hay varias empresas que lo están patrocinando. Y la directora del proyecto, que se llama Satomi Katsuyama, pues dice que, o sea, una vez que puedan solventar unos problemas técnicos, para el 2050 podría estar listo. ¿Tú te imaginas qué pedazo de pepino? Sí, bueno, de hecho, aquí tengo datos de otras fuentes, no de esta noticia, en la que, en teoría, pues esto tendría... Sería un ascensor de unos 100.000 kilómetros. Es decir, estaría anclado a la Tierra, pero atravesaría todas las atmósferas, saldría al espacio exterior y estaría, pues eso, el contrapeso, que estaría justo en el extremo más alejado de la Tierra, estaría a 100.000 kilómetros de la Tierra, y lo que se supone que sería la base geoestacionaria donde de algún modo pues estarían los humanos ahí haciendo sus cosas, estaría unos 35.000 kilómetros de la Tierra. Una cosa que dices, esto es tremendo. Sería pues eso, una especie de vara que sale de la Tierra y que llegaría hasta el espacio. Claro, esto abarataría muchos costes por el tema de los lanzamientos espaciales y demás, donde se dejan un montón de dinero, ¿no? Pero es curioso. De hecho, hay que esto me resulta bastante curioso porque en el mejor libro que yo he leído en el año 2011, que ha sido La física del futuro de Michio Kaku, ya él, digamos que preveía que el ascensor espacial estaría entre el año 2070 al año 2100. Pero bueno, esta empresa japonesa cree que para el 2050 ya estaría acabado. Y bueno, en teoría, bueno, haciendo un poco de imaginación, se supone que tenemos que imaginarnos una bola, ¿no?, sobre una cuerda, como una onda, ¿vale? Entonces se supone que si dando un impulso circular a la bola, la fuerza centrífuga ya basta, ¿no?, para hacer que esta no caiga. O sea, de manera similar, si un cable es suficientemente largo, la fuerza centrífuga le impediría caer al suelo. O sea, el giro de la Tierra sobre su eje sería suficiente para mantener el cable en el cielo. Ahí es nada. O sea, una vez que este cable estuviera tendido hacia los cielos, ¿vale?, una cabina de ascensor que se deslizara a lo largo de este cable podría desplazarse pues desde la Tierra hasta el espacio o bajar desde el espacio hasta la Tierra. ¿Te ha gustado? Dicen, sí, me ha gustado. Dicen que los mayores problemas que se están encontrando es el hecho de montar esa estructura, ¿no? Que a pesar de que se va a ser formada por nanotubos, o sea, 100.000 kilómetros de nanotubos de carbono, material 20 veces más resistente que el acero, pues dice que va a ser un peso considerable el que va a tener que soportar. Y joder, macho, yo no quisiera estar ahí cuando se acerque algún tipo de asteroide o sufra algún tipo de accidente, que Dios no quiera, ¿no? Pero joder, es que el riesgo es muy alto, ¿no? ¿Tú te imaginas que esto se cae? No, pero claro, el tema es, vamos a ver, si esto lo filma George Lucas, seguramente si un asteroide pasa justo por el tubo y lo parte en dos, el asteroide caería hacia la Tierra y montaría un pitote increíble. Pero yo no sé si esto sería así, seguramente se rompería y el asteroide se quedaría por ahí flotando, digo yo, vamos, no lo sé. Pero en lo que sería el cable seguiría, digámoslo así, como anclado al, según la teoría esta que se supone que se queda esto fijo, pues se quedaría el cable ahí sin la plataforma. Bueno, yo qué sé, esperemos que no pase, Carlos. No te pongas en pues ese sí, tío. De todas formas, la noticia dice que la idea ha sido propuesta por el ingeniero ruso Yuri Artsutanov, pero hay que hacer honor a la verdad. Yo aquí, como me informo y como me documento, debo decir que esta idea ya es del año 1895. O sea, es una idea decimonónica del siglo XIX, de otro físico ruso que es Konstantin Tsiolkovsky. Vale, así has visto. Me he quedado como un erudito de la ciencia. Estoy dando vueltas porque yo recuerdo haber visto en alguna serie de anime una estructura similar a esta, ¿no? En una batalla que hay con mechas. No recuerdo cuál es, pero me suena haber visto algo parecido a esto, o sea que incluso lo que es esta supuesta conexión que puede haber entre la Tierra y una base situada en el exterior de la misma, pues se ha trasladado incluso a lo que es el anime, ¿no? Voy a ver si a partir del programa averiguo cuál es, porque me suena muchísimo de haber visto un tubo parecido en una serie de animación japonesa. Bueno, infórmate. Mejora un poco la conexión. Te he empezado a oír entrecortado en algunos instantes, pero bueno, yo creo que se ha entendido más o menos. Yo creo que la clave de todo este ascensor y todo esto es el material, que es lo de los nanotubos de carbono. Se supone que estos nanotubos de carbono son, bueno, se cree, hasta el momento es, hasta que encontremos el adamantium. Qué frikis somos, de verdad. Hasta que encontremos algo que sea más resistente, se supone que posee la mayor resistencia a la tracción que pueda tener cualquier material conocido en la actualidad. O sea, de hecho son más fuertes que el acero, tienen una resistencia suficiente como para soportar la tensión, ¿no?, que este ascensor va a tener que soportar. A mí me parece una pasada tremenda. Yo es que me pongo a imaginarlo y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero sí, el caso es que la teoría funciona. Bueno, pues habrá que ver qué pasa. Ya veremos, a ver. Ahora, como funcione, van a empezar a plantar por ahí ascensores y va a parecer esto una pelota de tenis con un montón de clavos ahí clavados. Va a ser una cosa curiosa. Va a parecer el Rubik. Bueno, pues si quieres empezamos ya el programa. Tenemos un programa apretadito hoy. Es el último programa normal, digámoslo así. Y hoy las secciones que escuchéis en este programa serán las últimas ediciones, las últimas entregas de todas esas secciones habituales de Expediente FDM. Lo que oigáis aquí será lo último que hagamos de todas esas secciones, así que todas las secciones se despiden hoy aquí en este programa normal. Porque el siguiente, el programa número 100 de despedida, será un programa completamente atípico donde no habrá nada de lo que normalmente solemos ofrecer. Así que este es el último programa estándar, por decirlo así, de Expediente FDM, el 99. Carlos, ¿sí o no? Sí, sí, no voy a decir nada, como te ha quedado todo tan bonito. Ah, pues entonces empezamos. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. Pues en este dossier de Expediente FDM de hoy vamos a tocar un tema que no habíamos abordado nunca, pero que a mí me atrae bastante, aunque me da también un poco de miedo. Hoy vuelve a pasarse por aquí nuestro amigo y colaborador casi externo, yo no sé muy bien cómo llamarle porque ya cada vez se pasa más a menudo por aquí, siempre que le llamamos está disponible, el historiador Ignacio Monzón. Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, Antonio. Yo encantado de estar otra vez con vosotros, ya sabéis que para mí es un placer. Siempre que te hemos llamado siempre dices que sí, estás siempre disponible para nosotros. Muy bien, te lo agradecemos. Yo siempre he dispuesto, ya sabes que yo soy sacerdote de Clio y uno tiene sus obligaciones. Yo, mira, he estado mirando por ahí en internet sobre el tema este de gigantes en la antigüedad. He visto un montón de cosas que me han sorprendido. Yo quiero ser un poco prudente porque no quiero, en fin, aportar mi opinión. Voy a dejar que seas tú el único que se moje. Pero bueno, habrá un montón de gente que si se empieza a buscar gigantes en la antigüedad, tal cual, en internet, bueno, va a encontrar algunas páginas así curiosas con información rocambolesca que yo voy a poner sobre la mesa para ver qué dices tú al respecto. Vale. Entonces, vamos a ver, los gigantes, ¿tú qué me puedes decir de los gigantes? Supongo que el tema de los gigantes lleva tratándose por el ser humano en sus mitologías, pues yo creo que desde que el ser humano es ser humano. Sí, yo creo que es también por razones un poco biológicas. Ahí el ser humano, biológicamente hablando, es muy diverso. Hay poblaciones muy pequeñitas y poblaciones muy altas. Los Masái, por ejemplo, creo que tienen la media de estatura más alta del planeta. Pero ellos no viven demasiado lejos pues de los Batusi y de otra serie de poblaciones que precisamente suelen tener la más baja. En la zona de Indonesia, en la zona del sureste asiático, también se encontró hace ya muchos años una población que algunos denominaban de hobbits. Eran personas de una media de 1,30 m, 1,40 m. Claro, cuando una persona de esa especie o de ese grupo étnico se encuentra con gente más alta, pues, ¿qué puede decir? Es un gigante. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, es muy característico del ser humano siempre pensar, crear esos mitos, esos monstruos o esos seres incluso bondadosos, porque aparecen muchas mitologías, eso es lo más curioso. ¿Los Masái de qué zona son? Los Masái son de África, son sobre todo de la zona de Kenia, pero vamos, están repartidos entre varios países. Uh-huh. Por eso estamos hablando, claro, de varios continentes, varios países, pueblos que probablemente no tenían contacto entre sí y que sin embargo recurren a ese mito, al mito del ser de grandes proporciones. Sea un dragón, sea un monstruo terrible, o sea prácticamente como un ser humano, como se describe en muchos mitos. Bueno, yo si quieres, a lo mejor podríamos empezar a explorar un poco pues todos esos mitos, ¿no? Toda esa mitología, sí, de diferentes culturas, además, donde el gigante siempre parece tener un papel fundamental. Sí, porque si es tan grande, también tendrá una gran fuerza, muchas veces incluso se le dota de una gran inteligencia, una gran capacidad, por tanto, si es grande en tamaño, también es grande en todos los aspectos, podríamos decirlo. En la mitología griega, de donde deriva nuestro término gigante, hay una serie de individuos, los primeros gigantes son los hijos de Gea, por ejemplo, y se caracterizan básicamente por hacerle la guerra a los dioses del Olimpo. Le hacen la guerra a los dioses del Olimpo porque son la representación del caos, mientras que el Olimpo es el orden. Por tanto, en el mundo griego probablemente sirvieron esos seres tan titánicos, bueno, como un ejemplo del caos natural, de las formas más bestiales. De hecho, los gigantes, aunque suelen representarse con forma humana, si uno se fija, por ejemplo, en los relieves del altar de Pérgamo, no tienen piernas, son como colas de serpiente. En vez de tener dos piernas, tienen dos colas de serpiente. Por tanto, por lo menos en el mundo griego, ahí tenemos esa primera aproximación al gigante, pero al gigante que casi es una especie de representación simbólica de algo muy negativo, algo muy malo, algo muy bestial. El caos representado como la falta de leyes, la falta de autoridad, la falta de justicia. Claro, evidentemente en otras civilizaciones se ve con un carácter un poquito diferente, pero en general, como digo, son casi siempre negativas. En la mitología escandinava tenemos al gran gigante Ymir, a Utgard Loki, a Surt, el demonio de fuego. Algunos gigantes sí son buenos. De hecho, Escandinavia debe su nombre a un gigante. Bueno, ni siquiera a un gigante, a una giganta, que es la diosa Skadi, o la gigante Skadi, esposa de Njord. En el País Vasco, por ejemplo, aquí en la misma península ibérica, hay gigantes y no eran necesariamente malos. Tenemos al Basajaun, el señor del bosque, tenemos los Gentilac, que se decía que habían construido los grandes monumentos megalíticos. Pero bueno, la visión, sobre todo por ejemplo en la Biblia, suele ser muy negativa, suelen ser las primeras manifestaciones de esos seres que son prácticamente contra natura. Bueno, de hecho, ahora que mencionas el tema de esos ejemplos que estaban aquí en la península ibérica, ¿no hay por ahí unas referencias de cuando los romanos estaban intentando meterse en lo que ahora conocemos como el País Vasco y se encontraron con gente así de una talla descomunal? Pues yo desde luego no tengo referencias de ese tipo. Tampoco sería nada de extrañar, porque los romanos en general, estoy generalizando mucho, ojo, no eran muy altos. Un romano de 1,70 m en época de Augusto era un tío con una estatura muy, muy buena. Claro, si encontraban gente de 1,80 m, 1,90 m, y claro, todo puede ser, pues les parecería gigantes. Yo no tengo, como digo, referencia precisamente a eso. Bueno, incluso, bueno, en nuestra... aquí yo no quiero ofender a nadie, pero bueno, hay mucha gente que opina que la propia Biblia también es una especie de mitología, solo que ahora de momento pues no la consideramos tal. La mitología son solamente las religiones que hayan sido superadas, pero bueno, incluso también en la Biblia hay referencias a este tipo de gigantes que incluso se mezclan con las mujeres de aquí. Bueno, cuéntanos un poquito todo este tema. Quizás yo creo que haya sido precisamente ese conjunto de menciones bíblicas las que más interés han despertado a día de hoy, porque, como tú decías, es un tema que ha interesado a la humanidad desde hace siglos o milenios, y hay gente que ahora mismo se lo toma muy en serio. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia pues es un libro que no dice más que verdades. Recordemos que Usher, James Usher y John Lightfoot calcularon la edad de la Tierra en función de lo que decía la Biblia. Entonces, claro, si uno toma a la Biblia como libro de cabecera, pues evidentemente puede encontrar muchas referencias a muchos aspectos. El tema de los gigantes aparece en el Génesis, en 6:4. Se habla de ellos, la traducción no sería realmente como gigantes, sino como unos seres llamados Nefilim o Nefelim, pero sí estaban dotados de un tamaño pues desorbitado, superior al humano, y es verdad que se supone que son criaturas de Dios, pero que tienen, digamos, están separados de la raza humana, son otra raza aparte, pero tienen descendencia con las hijas de los hombres. Pero no es la única mención. En Números, por ejemplo, 13:33, se habla de los hijos de Anak, toda una raza de gigantes. En el Deuteronomio también se habla de ellos, los Emitas, se habla de Refaín, incluso se menciona un tal Og, rey de Basán, que al morir había sido enterrado en un sepulcro de 4 metros. Claro, no sabemos si se refiere a que la tumba tenía esa longitud o que es que justamente el catafalco, la parte donde él estaba cobijado, tenía que medir esa cantidad, pues para, bueno, porque este ser era de esas proporciones. Y no podemos olvidar al gigante, yo creo que más famoso de la Biblia, que es el gigante Goliat. De hecho, la representación de Goliat contra David ha sido tomada no solo por los creyentes, los judíos o los cristianos, sino para gente agnóstica y atea como la representación del débil contra el fuerte. Pero lo más curioso es que Goliat no es un ser, no sé, como estamos acostumbrados en la ciencia ficción o en la fantasía, no mide 20 metros de altura, no mide ni 10. Por lo que se dice, mide 2,80 metros, 2,90 metros. O sea, es un ser de proporciones que a nosotros parecería desorbitadas, pero no es tan gigante, por así decirlo. Lo que pasa es que, claro, ahí está el tema. Lo dice la Biblia, nos lo tomamos en serio, pensamos que es una exageración, que probablemente lo sea, pero sin embargo también podemos pensar que es real. Y precisamente aquí la verdad es que la ciencia médica podría decantarse a favor precisamente de la verosimilitud de la Biblia, de su veracidad. ¿Cómo? O sea, que realmente la ciencia podría... Sí, porque si yo te describo en un texto que me he encontrado con un ser que mide 20 metros, un ser humano de 20 metros, tú automáticamente dices, es mentira. Como digo, si Goliat mide casi 3, en principio nosotros no nos lo creemos, pero nosotros de vez en cuando vemos en televisión esos seres gigantescos que son mucho más altos incluso que los jugadores de baloncesto, y que padecen una patología clínica, que es el gigantismo. Una enfermedad, un problema provocado por las glándulas que producen la hormona de crecimiento, por la pituitaria y demás, que lo que hacen es seguir generando esa hormona, con lo cual esas personas llegan a los 2,30 metros, 2,40 metros, 2,60 metros, y yo creo recordar que sí hay bastantes casos documentados de gente con una estatura superior a 2,5 metros, cercana ya a los 3. Por tanto, eso no quiere decir que la Biblia tenga razón, pero por lo menos entra dentro de lo posible. Imposible, pues podría ser también porque una persona con esa estatura tendría graves problemas para moverse. Casi todas las personas que tienen gigantismo pues no suelen llegar a edades muy avanzadas. Empiezan a tener problemas en las articulaciones inferiores muy pronto porque sus rodillas y sus piernas tienen que sujetar mucho peso. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque creo, me parece bastante interesante y creo que desde luego le daría una mínima posibilidad. Claro, o sea, pero realmente, o sea, el planeta Tierra, la presión, la gravedad, sí, de este planeta, ¿podría permitir el que un gigante de los grandes, ¿no?, de los de 10 y 20 metros, pudiera, o sea, tuviera alguna posibilidad de existir con las mismas proporciones que nosotros? Porque siempre vemos a los hombres, estos, sí, gigantes, con las mismas medidas que tenemos nosotros, o lo que en grande. Pues pues eso me gustaría preguntarle yo a los físicos y sobre todo a los antropólogos. Desde luego ha habido seres de proporciones colosales y ahí tenemos los dinosaurios. Uh-huh. Seres de 6, 8, 10 metros de altura, 40, 50 toneladas de peso, pero exactamente como nosotros, pues a mí me parecería algo desde luego sorprendente. Eso sí, si hubiesen existido estos seres, ya habríamos encontrado algún resto. Claro, aquí es cuando algunas personas dicen, es que ya se han encontrado restos. Ahí... Claro, pero hemos encontrado esos restos, ¿y dónde están? Yo es que no conozco ningún arqueólogo serio, y serio no me refiero a académico, no, pero una persona que lo demuestre con artículos, con demostraciones, con museos, con ruedas de prensa donde se exponga esa pieza, donde se vea los laboratorios, no he conocido todavía a ninguno. O sea, es verdad que hay fotos por internet, hay gente que dice que sí, que en Estados Unidos creo que existe un museo donde hay un fémur que es humano, que solamente el fémur, pues no sé si mide 2 metros de longitud, pero claro, la gente a veces piensa que nosotros académicos somos una especie de personas rabiosas que queremos que la historia sea de una manera, y no es así. Pasa que exigimos pruebas y yo sigo esperando que otorguen ese tipo de pruebas. Bueno, hay muchas personas que consideran ese tipo de fotos que podemos encontrar en internet como una prueba. Prueba, en fin, en letra cursiva, por decirlo así. Sí. Aunque luego se ve claramente, en fin, que hay un montón de fraudes. Algunos son, parecen incluso hechos adrede para dejar en evidencia a la gente que se lo cree. Sí. Porque hay desde pistoleros así con sombreros gigantes. Se le ve hasta la chapa de sheriff, hasta, sí, bueno, el mismo esqueleto gigante en fosas distintas y con escalas de proporciones diferentes con respecto a los humanos que andan cerca de la tumba, ¿no? O sea que se ha usado el mismo fake para dos fotomontajes distintos. Sin embargo, no sé, para algunos eso ya es más que suficiente. Bueno, pero ahí también seguimos fiándonos de esa imagen. Normalmente siempre se nos dice que los libros son muy valiosos, pero no nos podemos fiar de todo lo que nos dicen. Porque según esa regla de tres, los libros que decían que el mundo era plano tienen razón. Si esas fotos fuesen ciertas, ya habría salido, vamos, por todos los medios de comunicación habidos y por haber, y se estaría excavando y estudiando. No hay ninguna conspiración, por mucho que les fastidie a algunos, de historiadores y de arqueólogos que intentamos ocultar un montón de pruebas. Yo en mi casa no tengo un gabinete lleno de esqueletos de extraterrestres, por ejemplo. Es que directamente no aparecen por ningún sitio. Nosotros seríamos los primeros interesados en excavar este tipo de cosas tan extrañas y tan raras. Y la historia se reescribe, pues no sé, no te diría todos los días, pero casi todas las semanas. Pero siempre con pruebas. Y lo raro especialmente que pudiendo tener esas grandes evidencias que serían aplastantes, pues no se reúna ningún comité científico para ello. Y a veces no se confundirá, pues qué sé yo, estos huesos con el de, a lo mejor, las excavaciones que puedan encontrar, pues Gigantopithecus, por ejemplo, ¿no? Que algunos, bueno, según tengo entendido, llegaban a medir incluso 3 metros estos primates, aunque se extinguieran hace miles de años. Estas fotos que a lo mejor le pueden hacer a un Gigantopithecus no podrían ser luego confundidas con otra cosa y que cada cual haga una interpretación a su manera. Bueno, las fotos que yo he visto, por ejemplo las que utilicé para un artículo en El Reservado, eran claramente de un Homo sapiens, porque sí, pueden ser parecidos, pero cuando uno estudia hominización fácilmente empieza a distinguir los cráneos. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cráneo más o menos liso, no tenemos la cresta sagital que tienen otras especies. Cuando uno ve el cráneo de un simio, aunque no haya estudiado este tipo de cosas, en general se da cuenta. Entonces, a mí me resultaría extraño también porque los huesos de la cadera, los huesos del fémur, no serían iguales que los nuestros, porque nosotros vamos completamente erguidos, ellos no necesariamente tendrían que ir así, sino apoyándose un poco en los brazos. Por eso a mí me cuesta creerlo. Las imágenes, por lo menos las que yo he visto, sí son de Homo sapiens. Otra cosa es que sean gigantes o no, pero de Homo sapiens sí que parece. Bueno, habrá mucha gente que ahora diga, no, pero esto, tú no has leído a Zecharia Sitchin, que dice que, en fin. ¿Tú lo has leído a Zecharia Sitchin? He leído algunos textos de él, pero sobre todo con referentes a Sumeria. Pero de estas cosas, la verdad es que muy poquito. Y claro, yo es que tampoco quiero ofender a nadie, pero el señor Zacharias Sitchin, pues es que me ofrece muy poquita credibilidad, sobre todo porque lo poco que he leído de él, o no cita, o las cosas que cita las cita muy vagas, no especifica, o las cita mal, y no sé, es que no me suelo creer que haya un especialista tan grande en astronomía, en lenguas antiguas, en antropología, y que todos los demás estén equivocados. Pues sonará lo mismo a prejuicio por mi parte, pero es que, digamos, no le encuentro esa lógica. Bueno, y toda esta gente que dice que, bueno, ellos fueron los que construyeron todas estas construcciones de la antigüedad, porque claro, esos bloques humanos no los, o sea, sí, esos bloques tan grandes no los pueden mover los humanos, tienen que ser los gigantes los que los muevan. Sí, pero es curioso porque esa explicación tiene milenios. Stonehenge, ¿quién lo levantó? Pues se decía que el mago Merlín. ¿Por qué? Porque solo un mago podría hacerlo. Pero también se hablaba de gigantes. En la misma Inglaterra tenemos el Long Man de Wilmington, que es una figura hecha en tierra, en el mismo suelo, de un gigante de 70 metros. Tenemos el gigante de Dorset, el llamado Cerne Abbas, que mide 55, es una figura hecha, digamos, por lo menos la silueta, es una especie de dibujo hecho en el suelo de un gigante. Claro, eso encajaba en el mundo griego. Si nos fijamos en las murallas de dos yacimientos muy especiales, que son Micenas y Tirinto, vemos que antes de los sillares, que son unos sillares enormes, tenemos una especie de grandes piedras apiladas que forman la base de la muralla. Es lo que se llama aparejo ciclópeo. Se le llamó así ya en la antigüedad porque se decía que solo los cíclopes, que también son una especie de gigantes, aparte de tener un solo ojo, son seres de grandes proporciones, podían haberlo construido. Los gentiliac, por ejemplo, que antes he mencionado de la mitología vasca, eran los responsables de las construcciones megalíticas. Sí, eso claro, tenía mucho sentido, pero eso también es quitarle crédito al ser humano, y sabemos que el ser humano es perfectamente capaz de hacer eso. Si no entre uno, pues entre 10, entre 15, con poleas, con rampas, con esfuerzo, pero el ser humano es capaz de eso. Claro, vamos a ver, aquí hay mucha gente que apuesta además con bastante rotundidad, que bueno, que en una gruta de Atihueca, cerca de Manglis, en la Unión Soviética, se encontraron hombres que medían 3 metros más o menos, luego la gente habla de Chenini en Túnez, en Bradford, en Pensilvania, hay un montón de datos, pero sí. Tú me estás diciendo que no hay ninguna prueba de todos esos ejemplos, porque se habla también del antropólogo alemán Larsan Kohl, que en 1936 en el lago Elgasi de África Central pues se encuentra unos huesos pertenecientes, pues en fin, a una etnia completamente distinta a las de la zona, sí, y además enormes. O sea, ¿no hay ninguna sola prueba de todo este tema? No sé si hay una prueba, ¿no? Ahí está la cuestión. Yo no lo sé, y es raro porque aunque yo no me dedique precisamente a estos temas de antropología, si fuese algo tan público, habría varios de esos huesos en el museo, en el Hermitage, en el Museo de Estambul. Sin embargo, sí, hay muchas habladurías, pero eso es lo que se dice siempre. Y ya te digo, no quiero ofender a nadie con estas palabras, pero yo lo llamaría precisamente así, habladurías. Se dice que sí, pero ¿dónde están esas pruebas? Sliman excavó en Troya, dice que encontró tal, y tenemos los objetos de Troya y algunos diarios de excavación. Tenemos registros, tenemos sustancias materiales que nos demuestran eso, pero ¿dónde están esos gigantes? O sea, ¿dónde están esos huesos gigantes? Yo, que me llamen descreído si quieren, que la verdad es que lo soy, pero ante una evidencia física yo sí me rendiría, pero ahí está, todavía la estamos esperando. Bueno, a lo mejor es que el nuevo orden mundial y los... Bueno, yo creo que los científicos en sí, que sois... y los historiadores, sois malas personas y escondéis las pruebas para que el hombre siga siendo esclavo. Claro, pero ahí está la cuestión, ¿esclavo de qué? Yo no sé en qué beneficiaría o perjudicaría que se conociera esto de los gigantes. En Estados Unidos, por ejemplo, en los grandes grupos de poder suelen ser más o menos cristianos. A ellos les interesaría muchísimo porque demostrarían, pues eso, que la Biblia tiene razón y que, por tanto, todo eso tiene un sentido mucho más profundo, más físico, más real. Yo creo que es que interesaría muchísimo más, por ejemplo, a la Iglesia Católica también, excavar estas cosas y decir que es verdad. Y yo conozco muchos sacerdotes que, con estudios, con preparación, pues que directamente no se lo creerán. Por eso, como te comentaba antes, necesitamos la prueba, la evidencia, el dato, algo con lo que trabajar. y cuando lo que te cuentan son rumores, habladurías, leyendas, es que dicen que, bueno, pero la ciencia no funciona así. Ya, y me imagino que, o sea, yo creo que ya hay que empezar a dejar bien claro a los oyentes que una fotografía ya no nos vale. O sea, que eso no es una prueba. Que a algunos les pueda valer para conformarse y creer lo que ellos quieren creer, ¿vale? Pero sí. Una prueba, entre comillas, no prueba nada. No, porque yo puedo en mi propia casa, con los... Y yo apenas sé manejar estos programas de edición de fotografía, pero podría hacer este tipo de trucajes. A unos están mejor hechos, otros peor, pero es que ya hemos llegado a un nivel ya de conocimientos y de técnica y demás que todo este tipo de cosas son muy fácilmente falsificables. Es verdad que la gente dirá, bueno, pues entonces ya no me creo absolutamente nada, ni unas cosas ni otras. Claro, se cae una especie de paranoia, pero yo creo que no hay tampoco que irse tan lejos. Uno puede buscar otras evidencias u otras razones. Que nadie habla sobre estos gigantes, pues por algo será. Claro, si no ya estaríamos con noticiarios, con primeras portadas de periódicos. Pues eso sí que sería un gran descubrimiento. De vez en cuando sí se habla de dinosaurios, de nuevas especies humanas que nos descolocan un poquito todo el cuadro de la humanización. Eso pasó, por ejemplo, con el hombre de Atapuerca. Bueno, y sin embargo con estas cosas pues no ha pasado. Bueno, entonces ya ni te comento de ahora que has mencionado el tema de los dinosaurios, el que pudiera haber seres humanos en el mismo periodo en el que los dinosaurios pues campaban a sus anchas en el planeta. Eso es que es muy de película de ciencia ficción. Como los animales son muy grandes, los seres humanos también. Pues es que no, yo no le veo además mucho sentido. Además me gustaría que algún antropólogo físico, algún médico, hablase de la posibilidad o no de que un ser humano pudiese llegar a tener esa estatura, porque tendría otro centro de gravedad, tendría pues probablemente problemas en las rodillas, en los tobillos, porque su propio cuerpo le estaría aplastando. No lo sé, no... A mí es que me parece tan inconsistente en general en todo que yo particularmente es que, como digo, soy muy descreído, me perdonen los oyentes. Bueno, entonces ya un poco para rematar este pequeño coloquio que hemos mantenido, o sea, ¿qué es lo que, con qué deberían quedarse los oyentes? Más que nada para empezar a afrontar este tema y la próxima vez que buscando por internet alguien les asegure así, tan efusivamente como normalmente suelen hacer, el que los gigantes existieron por esto y por esto, aunque bueno, las pruebas no pasan más de que alguien pues ha estado buscando en internet y todas las pruebas que a ellos les valen son lo que han encontrado en internet, básicamente. Pues precisamente eso, no fiarse de pruebas de internet, de habladurías, ni siquiera de esas imágenes. Si nosotros nos ponemos a contar todos los supuestos extraterrestres, tipos de extraterrestres que han llegado a la Tierra, tendríamos que pensar que nuestro planeta está siendo invadido por miles de especies diferentes. Bueno, pues con esto podemos hacer algo parecido. Como he dicho antes, uno busca en internet y encuentra esas cosas, sí, pero ¿dónde están esas pruebas físicas? No solo eso, que si no se fía de los historiadores y de los arqueólogos, que acuda a un antropólogo, que acuda a un médico, para que le diga las posibilidades o no de que haya razas enteras, no personas, porque personas, como he dicho, sí, hay personas que miden 2,50 metros, 2,80 metros, 2,70 metros, sino razas enteras que vivan así. Eso es, bueno, de hecho, si existiese una población así, ¿cuántos recursos necesitaría para sobrevivir? Eso es otra cosa en la que podemos pensar. ¿Cuánta comida? ¿Cuánta tela para ropa o pieles? Ya habríamos descubierto o habríamos notado algo así. Por tanto, si no hay indicios por otro lado, ni por un lado ni por el otro, yo simplemente aplicaría el famoso principio de Ockham, que la explicación más sencilla suele ser la verdadera. Yo lo dejaría ahí. Muy bien, Ignacio, pues yo creo que más o menos lo vamos teniendo claro, por lo menos nosotros. Y, hombre, habrá mucha gente que diga, bueno, lo primero que voy a hacer es no creerme nada de lo que hayas dicho tú, que también, hombre. Claro, también lo pueden hacer, pero precisamente eso también es sano. Que razonen, siempre que razonen, que comprueben. Esa es la esencia de la ciencia, ¿no? Que se vaya reconstruyendo, pero siempre con pruebas, con evidencias, de una manera lo más sólida posible. Que no me crean a mí, eso decía Michael Heisner cuando desmontaba todos los temas de los Anunnaki y demás, pero que use herramientas y acuda, pues eso, a antropólogos, a médicos, a museos de hominización. Bueno, que digamos que use un poquito el sentido común. Bueno, pues Ignacio, pues muchísimas gracias otra vez por pasarte por aquí. Pues ya sabéis que yo encantado de estar con vosotros. Para mí, un placer. Pues un saludo. Un saludo. Hasta luego, Antonio. Adiós. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. Hoy vamos a tratar un tema espinoso, en el cual debo reconocer que entro un poco de puntillas y ya digo de antemano que con mucho respeto. Hoy quería hablar un poco de misterio, religión y trascendencia. Pero ya digo, más que respuestas, creo que tengo preguntas. La verdad es que este es un tema en el cual, ante la gente que profesa cierta fe, me interesa ver cómo se puede compatibilizar con el descubrimiento, enfrentarte a lo anómalo. La mayoría de las religiones se suelen fundamentar en hechos o actos que en un día se consideraron sobrenaturales. La misma, creo que no estoy diciendo ninguna herejía, si alguien se siente ofendido, de nuevo reitero mis disculpas. Pero bueno, la génesis de la religión cristiana, el Cristo, pues él mismo obró milagros, él mismo resucitó. Son fenómenos que hoy en día se considerarían directamente sobrenaturales. Milagros, revelaciones. Por supuesto, no estoy insinuando que la religión, no solo la católica, aparte de estos hechos aparentemente sobrenaturales o milagrosos, como queramos llamarlos, no esconda unos simbolismos y unos mensajes y una ética y una moral. No es mi deber, no es mi deber ni mi misión cuestionar ese mensaje que yo considero muchas veces lícito y que, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, pues la religión ha jugado un rol de guiar las costumbres y dictar lo que es una ética, ¿no? También me parece curioso la posición que tiene la religión católica, por así decirlo, Roma o la institución de la religión católica, que siempre que le conviene se aprovecha del misterio, aunque sea de una manera sutil. A mí, pues, por ejemplo, me consta ese tipo, esas extrañas apariciones marianas que ellos a veces sancionan o respaldan, otras veces no tanto, pero bueno, a veces, de esto ya, quien quiera profundizar en este tema puede leerse un maravilloso libro de Moisés Garrido, El negocio de la Virgen, donde se puede ver cómo la Iglesia Católica muchas veces, cuando se produce un primer fenómeno, pues se aproxima a él con cautela y cuando ve que existe la posibilidad de, no ya de obtener un rendimiento económico, no siempre existe un negocio, pero también cuando existe la posibilidad de capitalizar la fe que despierta esta aparición, pues muchas veces, muchas de esas apariciones acaban siendo, por así decirlo, autorizadas e integradas como canon dentro de lo que se entiende la fe católica. Algo parecido pasa con las posesiones demoníacas. Parece raro, pero yo tampoco soy un experto del tema, pero bueno, en ciertos aspectos y en ciertos casos, en ciertas situaciones, la religión católica puede llegar a interpretar que una persona está poseída por el mismísimo diablo. Pero debemos reconocer que estamos ante casos excepcionales. La Iglesia Católica, la institución, por lo general se suele mostrar bastante cauta y reacia con estas expresiones de fe. No solo con estas expresiones de fe, sino ya en términos generales con todo lo que puede ser los fenómenos inauditos o del misterio, ya sean ovnis, apariciones de misteriosas entidades o de inteligencias o criaturas. ¿Por qué? Porque en cierta manera también la Iglesia se quiere guardar un poco el monopolio del milagro y el monopolio de lo paranormal. El admitir que pueden existir otro tipo de criaturas extraterrestres o, pongamos, de entidades que tuvieran estas atribuciones que, desde la perspectiva católica, solo son fruto del milagro de la voluntad de Dios, sería entrar en una especie de aceptar una especie de politeísmo que, por supuesto, la Iglesia Católica no está para nada interesada. Y lo cual es totalmente normal, ¿eh? No nos vengamos a engaño. Siguiendo con el vínculo entre trascendencia y misterio, un fenómeno que no podemos dejar de lado es el de los contactados. A lo largo del siglo XX y buena parte también del siglo XXI, ha habido multitud de sectas que el fenómeno ovni lo han interpretado como la aparición de unas inteligencias, de unos extraterrestres, que ellos han equiparado directamente al equivalente, bueno, de lo que siempre hemos considerado como dioses. Son sectas que a día de hoy pueden parecer realmente frikis, por decirlo abiertamente, porque suelen tener planteamientos que suenan extravagantes, pero no hay que olvidar que los planteamientos de cualquier religión al principio suelen ser bastante extravagantes, por lo cual a mí me parece un fenómeno de los contactados muy interesante y muy digno de estudio. Resumiendo, creo que la demostración de milagros, de habilidades sobrenaturales o de la apariencia de los mismos no debe ser considerado como sinónimo de divinidad, ni mucho menos. Yo creo, preferiría incluso hablar más de complejidad que de divinidad. Estamos seguramente cuando alguien revela estas habilidades o se encuentra ante situaciones aparentemente milagrosas, posiblemente estemos ante un fenómeno muy complejo, pero no necesariamente divino. Y al final, retrocediendo un poco a lo que habíamos hablado antes y que era parte de mi exposición, creo que realmente al final, a la hora de establecer una ética y una moral, creo que no es necesario recurrir a divinidades, sino de asumir unos principios de conducta, respeto y convivencia, por muy mundanos y terrenales que puedan parecernos. Y que, por cierto, buena falta le harían algunos. Existe otra historia sobre el descubrimiento de América, aquella historia que no quieren contar los libros. Se obvia que los españoles, al encontrarse con los indígenas, los infravaloraron por su modo de vida primitivo, su inferioridad sociocultural y escaso poder armamentístico, sumado a la bondad, inocencia y confianza, abusaron de ellos desde el primer momento, es decir, desde el 12 de octubre de 1492. Brevísima relación de la destrucción de las Indias, la otra historia del descubrimiento de América. A sangre fría. Nada más atracar en una playa de la isla Guanahani, actual Bahamas, los españoles fueron recibidos por los nativos taínos. Entablaron una relación muy cordial al principio, intercambiando objetos e impresiones, aunque Colón ya pensaba en esclavizarlos tal como dejó constancia en su diario el domingo 14 de octubre de 1492. Puédenlos todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los ternan a todos sojuzgados y los harán hacer lo que quisiesen. El principal interés de los colonizadores fue el oro, y así lo dejó escrito el almirante el sábado 13 de octubre. Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen en la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo a la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes bases de ello y tenía muy mucho. Cabe decir que Colón creyó haber llegado a la India, de ahí que nombrase a los nativos del Nuevo Mundo indios, y fruto de esa creencia quiso contactar con el Gran Kan de Asia. Del 2 al 6 de noviembre se encontró por primera vez con líderes taínos y comprobó que ninguno conocía al Gran Kan, por lo que desvaloró a dicho clan e incluso planeó el secuestro de un cacique que había llegado a su campamento, aunque no llegó a materializarlo debido a las posibles represalias que pudieran sufrir por parte de los pobladores. Tras la estancia en Guanahani, Colón llegó a la isla de Cuba que la bautizó Juana y seguidamente arribó a la Española, actual Haití y República Dominicana, encallando la carabela Santa María el 25 de diciembre. Con los restos de la embarcación hizo construir un fuerte llamado Navidad, con la ayuda de los aborígenes, dejando una guarnición de 40 hombres. El 16 de enero de 1493, Colón inició el regreso a España con las dos naves que le quedaban, la Pinta y la Niña, capturando para su viaje a unos cuantos indígenas taínos de las Antillas para mostrarlos a los reyes de Castilla. También hubo episodios de agresiones sexuales antes de emprender la vuelta, tal como relató un hombre de Colón, llamado Michel de Cuneo. Mientras estaba en la barca, hice cautiva a una hermosísima mujer caribe, que el susodicho almirante me regaló, y después que la hube llevado a mi camarote, y estando ella desnuda, según es su costumbre, sentí deseos de holgar con ella. Quise cumplir mi deseo, pero ella no lo consintió, y me dio tal trato con sus uñas que hubiera preferido no haber empezado nunca. Pero al ver esto, y para contártelo todo hasta el final, tomé una cuerda y le di de azotes, después de los cuales echó grandes gritos, tales que no hubieras podido creer tus oídos. Finalmente llegamos a estar tan de acuerdo que puedo decirte que parecía haber sido criada en una escuela de putas. El 24 de septiembre de 1493, Colón partió de Cádiz rumbo otra vez al Nuevo Mundo. La finalidad del segundo viaje fue el asentamiento de los colonizadores en los territorios descubiertos y encontrar el camino que les llevase a la India y Katai, regiones de la actual China. Arribó a una nueva isla, que el almirante bautizó como la Deseada. Después descubrió Puerto Rico y finalmente llegó a la Española, donde encontró el fuerte Navidad destruido. El líder de una de las tribus nativas, Guacaganarix, informó a Colón que el cacique de otra tribu, llamado Caonabo, había sido el causante de la aniquilación de sus hombres y la destrucción del fuerte. Colón creó la primera ciudad del Nuevo Mundo llamada La Isabela, sustituyendo así al fuerte de la Navidad, y desde allí envió a Alonso de Ojeda a buscar supervivientes. Alonso se adentró con 15 hombres en el territorio de la región de Cibao, dominada por el temido cacique, y descubrió minas de oro. En marzo de 1494, el almirante hizo fundar la fortaleza de Santo Tomás y nombró a Ojeda alcaide. En cuanto tuvo ocasión, Caonabo y sus guerreros atacaron el fuerte, pero Alonso de Ojeda y su guarnición les derrotaron. La leyenda cuenta que Ojeda apresó al cacique taíno con unas esposas de oro, tras engañarle diciéndole que era una prenda real. El hermano de Caonabo, de nombre Manicatex, junto con otros guerreros, intentaron rescatarlo pero fueron aniquilados tras una brutal batalla. Colón envió a Caonabo a España en marzo de 1496, pero el barco en el que viajaba preso se hundió y murió en el accidente. La empresa colonizadora expansionista española en América, propiamente dicha, empezó al finalizar Colón sus viajes y con ella la brutalidad con la que los continuadores del almirante sometieron a los indígenas, principalmente durante el siglo XVI. El 13 de febrero de 1502 partió una expedición con 30 embarcaciones y un total de 2.500 hombres. Su comandante era Nicolás de Obando, que gobernaría y administraría la isla de la Española en sustitución del antiguo gobernador Francisco de Bobadilla, fallecido ese mismo año fruto de un accidente naval. Con él viajaría un joven fraile llamado Bartolomé de las Casas, autor de diversos escritos en los que denunciaría la brutalidad de la que hacían gala los conquistadores contra los indios, siendo el mismo fiel testigo de algunos hechos. En la obra del fraile, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, se recogen sucesos que se repitieron en incontadísimas ocasiones durante la colonización en casi todo el territorio americano. En la isla española, que fue la primera donde entraron los cristianos, comenzaron a entender los indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo. Y algunos escondían sus comidas, otros sus mujeres e hijos, otros subíanse a los montes por apartarse de gente de tan dura y terrible conversación. Los cristianos dábanles de bofetadas y puñadas y de palos. Y llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza que al mayor rey, señor de toda la isla, un capitán cristiano le violó por fuerza a su propia mujer. De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras. Pusiéronse en armas, que son harto flacas y de su poca ofensión y resistencia y menos defensa. Por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas y aun de niños. Los cristianos, con sus caballos y espadas y lanzas, comienzan a hacer matanzas y crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada abría al hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo y burlando. Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí hallaban. Hacían unas orcas largas y de 13 en 13 a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles pegándoles fuego, así los quemaban. Otros cortábanles ambas manos y de ellas llevaban colgando. Comúnmente mataban a los señores y nobles de esta manera, que hacían unas parrillas de vara sobre las horquetas y atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando alaridos, en aquellos tormentos desesperados se les salían las ánimas. El fraile denunció durante toda su vida tan abominables hechos. Se entrevistó con los reyes que gobernaron en cada momento, primero con Fernando el Católico, con resultados infructuosos. No es hasta una segunda entrevista con el rey Carlos I que sus peticiones son oídas. Como consecuencia de dicha entrevista se promulgaron las leyes nuevas el 20 de noviembre de 1542, en las que se prohibía la esclavitud de los indios y se ordenaba la puesta en libertad de todos ellos, y fueran puestos bajo la protección de la corona. Además, se señalaba que cada vez que se descubriese un nuevo territorio, dos religiosos vigilarían que los contactos con los indígenas fueran de forma pacífica y se dialogara para propiciar su conversión. Fray Bartolomé de las Casas murió en Madrid en 1566 y luchó durante toda su vida por los derechos de los indígenas. Es considerado uno de los fundadores del derecho internacional moderno. Asimismo, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias constituye el primer informe de derechos humanos de la historia. Se cierra así el último expediente de A Sangre Fría. Ha sido un placer compartir con vosotros, los oyentes, y con el magnífico equipo de Expediente FDM esta experiencia. Gracias a todos por compartir estos oscuros y tenebrosos momentos. Hasta luego, amigos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Hola a todos y bienvenidos a la última sección de Noticias de Expediente FDM. Esta vez, y como venía siendo habitual, no vamos a comenzar con noticias de ciencia. Un matiz, este es el último programa, digamos estándar, y con permiso de la doble R voy a realizar la sección con una ligera diferencia. La verdad es que no me apetece hablar de noticias de ciencia, no me apetece hablar de noticias de misterio, cuando el programa ya está llegando a su fin, cuando la noticia, la verdadera noticia, es que Foros del Misterio cierra sus puertas. Es posible que no pueda estar en el programa número 100, así que voy a aprovechar para dar mi opinión del cierre de FDM. Yo en realidad había hablado con Carlos sobre cómo iba a enfocar esta última sección. La verdad es que no se parece en nada a lo que yo le comenté, pero es así como quiero hacerlo. Han sido muchos, ¿no? Muchísimos, mejor dicho, los mensajes de foreros pidiendo que por favor los administradores se replanteasen su decisión. Bien. Es totalmente normal, porque para miles de aficionados al misterio, FDM se había convertido en un lugar de encuentro donde poder tratar los temas que nos gustan con total libertad y entre amigos. Es cierto que había mucho chupóptero, como diría mi buen amigo Diego, pero al final lo que verdaderamente importaba, lo que verdaderamente nos importaba a los que estábamos de algún modo implicados con este proyecto, era que Foros del Misterio se había convertido en una especie de posada virtual donde acudías diariamente para ver a tus amigos y tratar temas interesantes. FDM había crecido tanto en los últimos años que yo no podía imaginarme hasta dónde iba a llegar. Parecía que no tenía límite y poco a poco yo me fui implicando más y más en el proyecto. Primero como moderador, luego como colaborador de Expediente FDM, después como colaborador de FDM, la revista digital, también subiendo otros mundos, Pues bien, en ninguno de mis papeles he tenido una posición de responsabilidad. En ninguno de mis papeles he tenido una máxima carga de trabajo. Y aún así empecé a sentir hace unos meses que no daba abasto. Tuve que hacer la sección de noticias en vez de semanalmente cada 15 días. Y mi labor como moderador se estaba limitando a la mínima expresión. Se podría decir que estaba cansado del misterio y empezaba a estar, lo que se dice vulgarmente, quemado. De hecho, una anécdota es que un buen amigo, él sabe quién es, me dijo cuando me vio en las jornadas de Valladolid que si yo seguía en el foro porque ya no me veía. La verdad que eso me hizo pensar. En fin, a lo que quería llegar es que imaginar todo esto que yo sentía y multiplicarlo por 100. Multiplicar por 100 la responsabilidad. Multiplicar por 100 el trabajo. Y el resultado habla por sí solo. Así podréis entender mejor los motivos que llevaron a Félix y a Diego a tomar esta decisión tan dura. Como veis, no he mencionado nada sobre amenazas, no he mencionado nada sobre insultos. A mí realmente nadie me amenazó, a mí no me llegaban correos de insultos, y aún así yo ya estaba cansado de llevar este ritmo. Sinceramente, para mí es un buen palo que FDM cierre. Ojalá no lo hubiera hecho nunca, lo digo de corazón. Pero también tengo que decir, y no soy ningún adivino, que yo lo veía venir. Este ritmo era insostenible. Vosotros mismos pudisteis oír en el programa anterior cómo Carlos y Antonio ya comentaron que Expediente FDM probablemente estuviera en su última temporada. Como veis, a ellos tampoco le amenazaron, a ellos tampoco le llegaban correos con insultos. Es simplemente cansancio, es simplemente agotamiento. El ritmo es insostenible y no hay que buscarle tres pies al gato y pensar que la culpa realmente la tuvo algún famosillo del misterio. No os voy a engañar, ¿influyeron? Sí. ¿Fueron los culpables realmente? No. No le vamos a dar ese gusto. En fin, ha sido un placer haber participado en Expediente FDM, en FDM, la revista digital, y, como no, haber sido un forero más de Foros del Misterio. Hasta siempre, amigos. Que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros rumbo a Terra Incógnita. Insondable misterio del hombre, enigma de los enigmas, efímero e incomprensible en su procedencia, en su esencia y en su destino. Detente, viajero, ¿quién eres? ¿Hacia dónde vas? Es aquí donde la realidad no forma parte del convencionalismo de donde procedes, pero si decides afrontarla, no extrañes la sensación del misterio, vívela. Solo así podrás entender cuán grandiosa es la fuerza que dirige tu devenir. Amigos, aquí empieza nuestro camino hacia el mágico oriente. Es ahora cuando formarás parte de los Enigmas Orientales. Aunque parezca raro, existe un equivalente a los goblins en el folclore japonés. Se trata de una especie de yokai o demonio, con forma animaloide, de aspecto monstruoso, con piel de color rojizo o marrón y de tamaño y fuerza superiores a la de los hombres, que viven en otra dimensión, conocida como Mundo Tengu, aunque pueden aparecerse a voluntad en nuestro mundo, ya sea físicamente o mediante visiones. Entre sus habilidades sobrehumanas se cuentan un par de alas que utilizan para volar, una gran fuerza o la capacidad de generar tornados y tormentas. Pueden cambiar de forma y tienen pelo largo en forma de cordeles. Es posible que tengan poderes telepáticos puesto que son capaces de comunicarse entre ellos y con otros seres sin hablar. Uno de los retos más interesantes para un Tengu es cambiar de forma simulando ser hermosas doncellas para intentar engañar a los monjes y ponerlos en situaciones comprometedoras. A pesar de sus retorcidos juegos y extrañas aficiones, por norma general, los Tengu son seres de honor y siempre mantienen su palabra si la dan. Y siempre intentan mantener su palabra. Claro, si la dan. Uno de sus pasatiempos favoritos es el Tengu Daoshi, que consiste en destrozar árboles con la fuerza de sus golpes. Cuanto mayor y grueso sea el árbol derribado, más reputación ganará el Tengu. Estos orgullosos y arrogantes seres son descendientes de Susanoo no Mikoto, dios de la tormenta, y son famosos por gastarles bromas a los seres humanos al mismo tiempo que están asociados en el arte de la política y de la guerra, siendo, según la leyenda, los fundadores del Jiu-Jitsu. Aunque la función principal de los Tengu es salvar a los guerreros de catástrofes o ayudarles en los combates. Sin embargo, otra función que realizan es iniciar y transmitir las artes marciales a las personas. Es por esto que dicen que las artes marciales tienen un origen divino. Entre los objetos a menudo asociados con los Tengu se encuentra el sakuyo, unos báculos en forma de anillo usados para la magia y combate físico. El tokin, un extraño sombrero con una forma un tanto rara, la cual es usado como copa. Y el abanico, hauchiwa, el cual está hecho de hojas de aralia japonés o de plumas y se dice que tiene el poder de crear grandes ráfagos de viento. En la mitología nipona existen varios tipos de tengus. El O-Tengu o Yamabushi Tengu tiene un trazo humano con una apariencia más temible que los de la otra clase, con una expresión feroz y amenazante. Presenta una inmensa nariz y prominencia que es el equivalente al orgullo y la arrogancia. Tiene un abanico de plumas y viste en ocasiones una capa roja con alas de águila. Desempeña la función de jefes. Cada uno de estos tiene un grupo de Karasu Tengu a sus órdenes. Suelen tener grandes poderes mentales como crear ilusiones psíquicas y están relacionados con catástrofes naturales, tales como la capacidad de crear tornados o tormentas, tal y como he dicho al principio. Según la religión sintoística, los Karasu Tengu son representados con cabeza de cuervo, con pies y manos en forma de garra y con dientes afilados. Algunos también son alados. Normalmente viven en las montañas donde eclosionan huevos gigantescos. Se aparecen a los humanos en sueños y pensamientos y son los encargados de repartir los mensajes de sus jefes, los O-Tengu. Por esta razón, también son denominados Kopa-Tengu. La gente los llama en oraciones para pedirles que ayuden a sus hijos y que encuentren el camino de regreso a casa. Una de las características principales es que los Karasu Tengu, al igual que todos los Tengus, son muy buenos luchadores, con o sin armas, ante todo y sobre todo con espadas. Se dice que muchos ninjas tienen los mismos poderes mágicos que los Tengus. Incluso Minamoto no Yoshitsune aprendió la lucha de espadas directamente de estos seres, de los Karasu Tengus. Y con este audio que acabáis de escuchar, finaliza la sección de Enigmas Orientales para Expediente FDM. Ha sido un placer el traeros estos misterios de la parte oriental del mundo para trasladarlo a todos vosotros, para que los disfrutéis de la misma manera que yo lo he hecho mientras realizaba las secciones. Ha sido un placer. Universo Saint Seiya. Te invitamos a seguirnos en la red. Entra en www.universosaintseiya.com y escúchanos en nuestro canal de iVoox o en nuestro hilo de forosdelmisterio.net. Para acceder a nuestro foro, entra en foro.universosaintseiya.com. En Facebook somos Universo Saint Seiya. Y por supuesto, también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico. usspodcast@gmail.com. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. Hoy, en esta entrega especial de Ciencia Peculiar, toca hablar sobre la parapsicología y por qué esta área de investigación no puede ser, y de hecho nunca ha sido, tomada en serio por la comunidad científica. Probablemente hayáis escuchado en alguna ocasión que la parapsicología fue aceptada como ciencia. Cierta ocasión. Fue en 1969, por parte de la American Association for the Advancement of Science, la AAAS, que en efecto aceptó en su seno a la Parapsychological Association. Aunque a muchos les gustaría, la American Association for the Advancement of Science no es la voz de la ciencia internacional. No son un consejo de mandamases que deciden e imponen todo lo que los científicos del mundo entero deben creer y acatar. La American Association for the Advancement of Science, es decir, la AAAS, es una recopilación de grupos de investigación de diversas materias que no aceptó a la parapsicología en sí como una ciencia seria, sino a un grupo de investigación muy específico, la Parapsychological Association, como una de las asociaciones serias que sí debían pertenecer a su conjunto disciplinar. Para muchos científicos del mundo, incluso científicos americanos, lo que diga la AAAS no va a misa más de lo que pueda decir Homer Simpson. Y por otro lado, la propia AAAS sigue mirando con el ceño fruncido a la parapsicología en su conjunto. De hecho, la propia Parapsychological Association fue fundada por Joseph Banks Rhine, a quien se ha puesto en entredicho en varias ocasiones por utilizar procedimientos algo más que dudosos. Con todo, lo que verdaderamente ocurrió fue que una asociación acabó siendo aceptada dentro de otra mayor. Fue lo único que pasó en aquel 1969. Ni muchísimo menos la parapsicología fue aceptada como una ciencia por el consenso de todos los científicos del mundo, o por los jefes científicos de los demás científicos del mundo. De hecho, se dejó fuera de la AAAS a todos los demás grupos de investigación parapsicológica del país y del resto del planeta. Por tanto, solo cuando se concedan premios Nobel de parapsicología será esta una ciencia verdadera. Lo cual no quita que la parapsicología sea una disciplina seria, y podría serlo, y de hecho tendría que serlo, pero para ello se deberían aplicar el rigor y el método científico no como opción, sino como obligación, a todas las investigaciones realizadas en este campo. Por supuesto, hay grupos de investigación parapsicológica que aplican estas pautas. Realmente investigan los fenómenos paranormales de modo científico, y si son rigurosos a la hora de divulgar sus resultados, dirán abiertamente que no han podido demostrar irrefutablemente la existencia de fenómenos paranormales, porque si realmente tuvieran pruebas que no se pudieran rebatir, nadie podría discutirlas. Pero hasta ahora eso no ha ocurrido. Resulta sugerente tener el respaldo de la ciencia. Por ello se divulga erróneamente lo ocurrido en 1969 con la American Association for the Advancement of Science. Y aunque bien es cierto que se estudia parapsicología como una de las disciplinas de la psicología en ciertas universidades del mundo, también se estudian ciencias políticas y ciencias de la información en las universidades, entre otras carreras con el término ciencias en su definición. Y no por ello los políticos y los periodistas son científicos. La ciencia tiene sus reglas. Si no juegas con sus reglas, podrás estar jugando algo, desde luego que sí, pero no será el mismo juego. Muchos parapsicólogos pretenden ser un jugador de baloncesto en mitad de un partido de fútbol. En cuanto cojan el balón con las manos y lo boten, le pitarán falta. Nunca llegarán a portería, y aunque lo hicieran, quizá les fuera fácil encestar en un marco tan amplio, pero lo más seguro es que el árbitro les acabe echando antes. Porque un jugador de básquet es un atleta respetable, genial y todo lo que queráis, pero en un partido de fútbol tendrá que jugar con las reglas de ese deporte concreto y no con las del deporte que él practica. Si quieres hacer ciencia, de entrada debes olvidar el endiosamiento de los grandes pioneros de la disciplina. Debes respetarles, pero no perder nunca de vista que fueron hombres, no dioses. Podían equivocarse, y todas sus sentencias pueden ser discutidas y revocadas. Y también mejoradas. Fijaos en la investigación y difusión de la parapsicología en España. Si un divulgador o un investigador del misterio se le ocurre cuestionar abiertamente a Germán de Argumosa, por poner un ejemplo obvio, probablemente el resto de sus compañeros de profesión le satanicen a partir de entonces. Hay vacas sagradas a las que no se puede tocar. Fijaos ahora en la investigación científica. Pongamos a una vaca sagrada que haría palidecer a cualquiera de las vacas misteriosas. El mismísimo Isaac Newton, el padre de la física, uno de los mayores científicos de todos los tiempos. Él aportó al progreso de la humanidad las leyes de movimiento o de cuadrado inverso de gravitación, entre otros logros. Han pasado siglos desde que este hombre pensó en todas estas leyes con una tecnología ridícula comparada con la nuestra. Siglos. Y aún hoy se pueden predecir eclipses con exactitud total, con años de antelación. Se puede programar un lanzamiento de una nave espacial hacia un destino situado a miles de millones de kilómetros de la Tierra, que además está en constante movimiento a través de órbitas propias en un sistema solar, incluso un universo entero que no para de moverse, arrojando un ingenio tecnológico a un punto en el cual no hay nada en ese instante, pero sabiendas de que justo cuando se ha calculado, sin posibilidad de error, nuestro artefacto aterrizará exactamente donde queremos. Las leyes de Newton están presentes en todo lo que hacemos a diario, en nuestras vidas. Su aportación histórica es encomiable. Newton no ocultó sus informes, sus investigaciones, porque el resto de la gente no estuviera preparada. No ocultó sus escrutinios, sus indagaciones, las ofreció a todo el mundo. Señores, ahí está mi trabajo, pónganlo a prueba y encuentren un error, si lo hay. La ciencia no se oculta, no tiene secretos. Newton es una auténtica vaca sagrada en su campo. Sin embargo, ¿qué hacen los científicos? Ponen a prueba sus teorías. No lo dejaron todo como estaba y se dedicaron a combatir a cualquiera que contradijera a Newton. No. Buscaron fallos. Inconsistencias. Buscarle los tres pies al gato a Isaac Newton dentro del mundo de la ciencia no es delito. En el mundo del misterio, si quieres buscarle los tres pies al gato a Germán de Argumosa, acabarás en el paredón de no pocos amantes del misterio. Las leyes de Newton son perfectas. Pero eso sí, con el tiempo se ha comprobado que a velocidades próximas a la luz, con gravedades impensables y a escalas subatómicas también, las leyes de Newton encuentran tales fisuras que puede decirse que sus leyes no sirven de mucho. Incluso él mismo se habría dado cuenta si hubiera contado en su tiempo con la tecnología de hoy en día. Naturalmente, muchas de las leyes de la física cuántica y las de Newton no pueden verse ni en pintura, y ahora lo sabemos porque la ciencia siempre está perfeccionándose a sí misma. Si los constructores de automóviles hubiesen decidido que el Mercedes-Benz 450 SL de motor 6.9 de 1975 era el mejor coche que podía construirse, seguramente nos hubiéramos perdido un montón de vehículos estupendos construidos en años siguientes. Es cierto, en 1975 había pocas cosas mejores que conducir a nivel de turismo, pero el progreso, el avance del saber, no puede detenerse jamás. La ciencia no puede detenerse jamás. Siempre debe haber una vanguardia. El conocimiento no debería alcanzar nunca un tope que no nos atreviéramos a sobrepasar. Pero la parapsicología sigue anclada a dogmas, a credos fanáticos e insustituibles. En lugar de intentar mejorar el trabajo de aquellos que precedieron a los investigadores actuales, los parapsicólogos se atan a esos antiguos trabajos. No hay espíritu de transgresión, ni siquiera de simple evolución. Eso significa la muerte futura de cualquier disciplina de investigación. Las leyes de Newton son perfectas para su escala, pero para otras escalas y situaciones cósmicas es mejor tener en cuenta las leyes de la relatividad especial y general de Albert Einstein. Otra vaca sagrada del primer orden, Einstein. Incluso a él le ponen a prueba. Sus trabajos no son considerados por ningún científico de verdad como incuestionables. Son respetables, pero no son el tope. Resulta paradójico cómo algunos parapsicólogos protestan ante los científicos que no tienen la mente abierta, cuando ellos mismos no son capaces de verse como los fanáticos testarudos que son. Nadie es más cerrado de mente que algunos parapsicólogos españoles. Pero hablemos de la parapsicología seria. Pongamos a prueba, por tanto, el método científico parapsicológico. ¿Qué es el método científico? Pues es el único procedimiento que otorga validez a cualquier investigación. Si tu investigación no emplea el método científico, tu investigación no vale nada. Ahora puedes enfadarte y protestar, subirte por las paredes o dejar de escuchar este audio, pero tu investigación sigue siendo morralla. Si quieres hacer ciencia, el método científico no es un método a tener en cuenta, es el único método posible. El método científico es fácil y sencillo. La primera norma a considerar es la reproducibilidad. Tu experimento debe ser reproducible, con los mismos procedimientos, con las mismas herramientas, en las mismas circunstancias, y otorgar un resultado exacto por otros grupos de investigación que repitan tu experimento en la otra punta del planeta. La mayor parte de los experimentos parapsicológicos no aportan los mismos resultados, aunque la experimentación sea exacta y llevada a cabo por diferentes investigadores. La segunda norma a considerar es la refutabilidad, o dicho de otra forma, nada de lo que hagas va a misa. Todo puede ser revisado, inspeccionado y analizado por otro investigador, que bien podría demostrar que en tu investigación se han cometido errores en el mejor de los casos y fraude en el peor. La mayor parte de los experimentos parapsicológicos realizados en este país no suelen ser descritos en detalle en informes que luego puedan hacerse públicos para todo el mundo. Por supuesto, en este punto es cuando se suele argumentar que los fenómenos paranormales no son reproducibles, que rozan lo azaroso, la aleatoriedad y que se producen imprevisiblemente. Con lo cual, si no pueden ser estudiados como los demás fenómenos naturales, la parapsicología no puede estar encuadrada dentro de las categorías que sí estudian los fenómenos naturales. Con lo cual, la parapsicología puede ser una disciplina de investigación seria y perfectamente válida, aunque siempre y cuando se investigue con rigor. Pero no entra dentro de lo que llamamos ciencia. La parapsicología es un jugador de baloncesto. Debe jugar en su cancha, no en un campo de fútbol, y ambos deportes son igual de admirables, pero no podemos mezclar una cosa con otra. En muchas ocasiones los parapsicólogos esgrimen la prueba de la casuística. Bien, la casuística nunca es y jamás será una prueba de nada. La casuística es el registro constatado de la producción recurrente de un hecho, pero si ese hecho se malinterpreta siempre, la casuística solo es una palabra estupenda que nos hace parecer eruditos con un amplio léxico. Un ejemplo claro y sencillo de que la casuística no sirve como prueba de nada es el ejemplo de la caída de rayos en árboles muy altos. Imaginemos que ahora somos investigadores de la Grecia antigua. Vivimos en un mundo regido por los dogmas religiosos y la superstición. Hemos pasado días y días en el campo, observando las tormentas. Hemos visto un montón de rayos caer encima de la copa de los árboles, destruyéndolos e incluso incendiando la zona, dependiendo del rayo. Siempre lo hemos tenido claro, las tormentas son el resultado del enfurecimiento de los dioses. Cuando se nos echa encima una tormenta, sabemos que los dioses están malhumorados. Alguna cosa habremos hecho mal los hombres. Los rayos son arrojados por el gran dios Zeus. Son su arma primordial. Podrían abatir a cualquier ser humano, incluso a los grandes héroes de nuestra nación. Como hemos visto muchos rayos caer en árboles, hemos registrado en nuestros cuadernos una casuística muy variada. Tenemos cientos de casos. No siempre ocurre igual, pero el poder de Zeus es siempre impresionante. Si hacemos caso de la casuística y la consideramos una prueba innegable, podemos afirmar categóricamente que Zeus existe. Huelga decir que, como no somos observadores de esos tiempos remotos, sabemos que las tormentas son un fenómeno natural y que los rayos tienen una explicación que no tiene nada que ver con las deidades del Olimpo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Ahora nos reímos de esos observadores griegos que creían en Zeus porque la casuística les decía que los rayos los lanzaba el gran dios desde el cielo. ¿Qué pensarán de los parapsicólogos de la actualidad dentro de 100 años? Como veis, la casuística puede ser malinterpretada. Por lo tanto, la casuística no es un argumento de peso para demostrar nada de nada. Hay que tenerla en cuenta, por supuesto que sí. Si hay casuística, hay fenómeno. Pero que nadie os diga qué interpretación debéis darle a toda esa variedad de casos. Otro de los talones de Aquiles de la investigación tradicional de la parapsicología, aunque existan excepciones muy contadas, es la falta de un verdadero pensamiento crítico. En la mayoría de las ocasiones en que tengas ocasión de hablar con un investigador del fenómeno de las psicofonías, te contará que tiene un método preferido de obtención de estas extrañas voces. Un método preferido. Lo cual ya es de por sí un error, porque un científico jamás anclaría a una mecánica experimental habitual, sino que probaría con muchas dinámicas de trabajo para poner a prueba aquello que investiga. Es más, sin necesidad de buscar demasiado, seguro que encontráis a no pocos psicofonólogos que prefieren usar la grabadora de cinta magnética antes que una grabadora digital o que otros recursos. Seguramente la razón que pongan es que obtienen más incursiones extrañas con esta grabadora de cinta cassette. A pesar de que las grabadoras de cinta magnética son un instrumento de precisión mínima y que pueden registrar no pocas interferencias de ondas residuales y espurias del ambiente. En el mundo de la parapsicología es bastante frecuente encontrarse con cazadores de psicofonías que están más interesados en obtener el mayor número de grabaciones para ellos inexplicables que en entender de verdad el fenómeno que en teoría estudian. No vais a encontrar a muchos de estos autoproclamados investigadores que utilicen ordenadores con programas de grabación con filtros muy precisos, conectados a mesas de mezclas que eliminen cualquier ruido de fondo y con micrófonos de condensador con cables XLR. De ser así, obtendrían psicofonías perfectas. Las voces se grabarían y escucharían después con una nitidez total. En lugar de eso, prefieren limpiar los audios después de efectuar la grabación. ¿Cuántos parapsicólogos conocéis que graben psicofonías en estudios de radio? ¿Y cuántas de estas psicofonías perfectas habéis escuchado? Pero si no se emplean estos métodos, seguramente sea porque se utiliza bastante la excusa de que hace falta un poco de ruido base, incluso mucho ruido de fondo para que la voz lo module y así pueda plasmar su mensaje. Lo que resulta extraño y paradójico, amén de que este fenómeno, según parece, se adapta a las tecnologías y que incluso burla a las jaulas de Faraday y las campanas de vacío. Cuando se escucha a un experto en psicofonías, te da la sensación de que al fenómeno psicofónico le pueden poner cualquier obstáculo, que éste lo superará para dejar impreso su mensaje. Pero 99 de cada 100 investigadores están más interesados en amoldarse ellos al fenómeno, en lugar de que sea el fenómeno el que se amolde a los métodos de investigación. Y sin métodos restrictivos, será imposible demostrar la existencia de estas voces anómalas a la comunidad científica. Y claro, está la patética costumbre de dejar el instrumento de grabación en el lugar, marchándose el investigador a cualquier otro sitio para volver al cabo de unos minutos. Un hábito muy científico, desde luego. El pensamiento crítico es esencial para cualquier persona que quiera hacer ciencia, o pensar científicamente, y pensar científicamente es tan útil para el investigador como el equipo tecnológico adecuado. El investigador no debe dejarse llevar por sus gustos, por su fe o por sus emociones, pues esto conduce a la subjetividad y de ahí a la autosatisfacción. un científico no busca pruebas que confirmen sus hipótesis preferidas, sino que busca pruebas para encontrar la verdad, aunque ésta desmienta sus creencias. La auténtica objetividad no se ampara en los típicos vicios de razonamiento en los que se recae en el mundillo de la parapsicología, y es que los peores parapsicólogos son aquellos que tienen muy claro cuál es la respuesta a cada pregunta concerniente al más allá. El investigador del misterio muy recurrentemente no admitirá públicamente que ya sabe todo lo que le hace falta saber, pero en su foro interno ya tiene respuesta para todas las preguntas. Lo tiene todo tan claro que no buscará la resolución a ningún misterio. Para él, no hay preguntas sin respuesta. Cree saber dónde irá cuando muera, qué progreso evolutivo espiritual seguirá su alma y cuál es el objetivo último y primordial del espíritu humano. En lugar de intentar encontrar las evidencias que hagan callar a los negacionistas acerca de la existencia del alma humana, de su trascendencia, del llamado más allá, perseguirá nuevos cúmulos de información que solo las personas como él consideran pruebas, en un ejercicio de responsabilidad que solo cubre su necesidad de autocomplacencia. Pura masturbación. En términos de realización, pero masturbación a fin de cuentas. Justo lo contrario que dicta la ciencia. Si apelamos a la supuesta inteligencia que se esconde detrás de los llamados fenómenos paranormales, deberíamos asumir que toda inteligencia es capaz de superarse, de lograr retos cada vez superiores. La causa paranormal sería capaz, por tanto, de alcanzar nuevas formas de manifestación, cada vez superiores. Sería adaptable siempre, no solo en unas décadas concretas. De este modo, las inteligencias del supuesto más allá que encontraron en los grabadores de audio un modo de dejar mensajes, que posteriormente, tras la invención del televisor, plasmaron allí imágenes, como fueron también capaces de emplear el teléfono para hacerse notar, también tendrían que saber adaptarse a las nuevas tecnologías. Véase como ejemplo más obvio Internet, en su infinidad de maneras de comunicación. También sería obvio pensar que la escritura automática daría paso al mensaje escrito a través de una pantalla táctil de un smartphone, o la Ouija podría practicarse a través del teclado de todos los participantes que estarían en contacto entre ellos a través de webcam. Pero la causa paranormal últimamente peca de inadaptada. Esta supuesta causa paranormal, inteligente como se le presupone, debería estar dispuesta a descubrirse en los laboratorios científicos para que los académicos pudieran toparse con ella directamente. Una causa paranormal verdaderamente inteligente no se dedicaría a grabar mensajes psicofónicos crípticos de interpretación libre, sino que se dejaría notar en instrumentos de gran precisión, como el acelerador de hadrones. Pero en lugar de ello, la causa paranormal sigue prefiriendo mostrarse a los amigos del misterio que no dudan de su existencia, promulgando galimatías en grabadoras de mano. Parece que la primera interesada en que la parapsicología no llegue nunca al reconocimiento de la comunidad científica es la propia causa paranormal. Para defender la parapsicología seria, primero hay que reconocer que hay una parapsicología que no lo es. Y cuando se ataque al colectivo que da mala fama a los que de verdad se esfuerzan por hacer un trabajo objetivo y racional, se habrá marcado una línea que es indispensable trazar cuanto antes. Lo siento mucho, pero los científicos no proclaman aquello de que todos somos hermanos. Al pseudocientífico se le denuncia en público. Siendo crítico con la metodología clásica, totalmente anticuada y anacrónica, y aceptando que las cosas siguen igual que siempre porque no se aceptan nuevas filosofías y formas de hacer las cosas, ya se está empezando a cambiar el panorama parapsicológico. Si un parapsicólogo piensa que todo está bien como está, deberíamos dejarle en su burbuja de irrealidad, permitiendo que crea que la parapsicología es una ciencia y que, por ende, él es un científico. Pero al margen de sus sueños, en el mundo real, hay que esforzarse por comprender que la parapsicología debe lograr nuevas metas. Que no está todo bien como está ahora mismo, y la única manera de cambiar las cosas para mejor es convertir a los parapsicólogos en auténticos científicos. Por lo que habrá que conocer cómo actúan los científicos de verdad, cómo analizan los fenómenos que estudian y cómo reaccionan ante los resultados obtenidos. Y el primer paso para todo aficionado al misterio que quiera formar parte alguna vez de una nueva generación de investigadores transgresores que marquen una nueva etapa es añadir a su estantería de libros algunos títulos que traten asuntos como la física, la genética o la neurología, entre otras muchas disciplinas, y mezclar esos ensayos entre ese océano monotemático de misterio tradicional. Por mucho que a algunos les cueste entenderlo, la ciencia no es la enemiga del misterio. En realidad, es la única aliada que puede darle al misterio el crédito que se merece. Pero para jugar a este juego, hay que jugar con las reglas fijadas, no con nuestras propias reglas. La ciencia es la solución. Cualquier otro camino, más pronto o más tarde, quizá incluso demasiado tarde, solo conduce a la extinción. No lo digo yo, lo dice la verdadera ciencia. Ciencia peculiar. Preguntas con respuesta del mundo científico. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Pues estamos en el final de este programa número 99. Queda uno para el fin. La próxima semana nos despedimos. Madre mía, qué fuerte, qué... Pero era lo que tenía que ocurrir. Carlos Ruiz, ¿qué te ha parecido el programa? Hacía tiempo que no te preguntaba yo esto. Pues no lo sé, todavía no lo he escuchado. Cuando lo escuche te lo diré. Recuérdamelo la semana que viene y te lo digo. No lo sé, hombre. Es una pena, hoy ha sido el último programa de secciones habituales. Hemos querido meter todas las secciones que nos han acompañado en los últimos tiempos de Expediente FDM. Y nada, solo pues nos queda agradecer a todos los colaboradores que han estado haciendo ese último esfuerzo, porque no ha sido fácil para ellos el realizar un último trabajo, ¿no? para este programa número 99, aunque tendremos algunos en el programa 100 de los colaboradores. Y nada, solo me queda agradecerles a ellos y agradecer también a todos aquellos mensajes, emails, llamadas de teléfono, WhatsApps, SMS, etc. que estamos recibiendo, pues diciendo que nos muestran su apoyo, que quieren que sigamos adelante en esto del misterio. Y nada más, solo me queda pues agradeceros a todos los que estáis ahí al otro lado. Esto me lo podía haber guardado para el 100, ¿eh? Pero sí, pero luego lo puedes repetir otra vez y queda igual de bien. Vale. No, pero así avisamos a los oyentes de que todavía están a tiempo para mandarnos, pero no os demoréis demasiado, porque no tenéis una semana, tenéis menos tiempo, porque hay que editar un programa que va a ser larguísimo. Entonces, hasta el domingo. Pero no os demoréis, por favor, si queréis mandarnos un audio con un minuto ahí contando, pues yo qué sé, lo que os dé la gana, para que salga en el programa, pues adelante. No tiene por qué ser en plan Destroyer, porque ha habido algunos... Es que aquí hay gente para todo que ha pensado que dejábamos la responsabilidad a los oyentes de, yo qué sé, de criticar a alguien o algo así. No. Bueno, pues eso, un minutillo, dos minutillos, lo que pensáis. Creo que el tope, marcaos un minuto, ¿vale? Lo digo porque estamos recibiendo un montón de audios que sobrepasan el minuto. Por favor, marcaos el minuto como tope, ¿vale? En el que os digáis... Sí, habíamos dicho 30 segundos, pero la gente se la pasa por el forro, pero bueno... No, 30 segundos habíamos dicho. Sí, no, habíamos dicho 30 segundos, pero la gente se la pasa por el forro, bueno, un minuto como mucho, porque no se pasen del minuto. Bueno, pues eso, un minuto y nada, pues en el que nos digáis... Lo que os dé la gana. Recordad que es el último programa, así que algo que esté en relación con el último programa de Expediente FDM y que tenga que ver con Foros del Misterio, que también cierra, y ya está. O sea, que no sé, algo con vuestro granito de arena o lo que sea. Y nada más. Por hoy. ¿Ya está? Sí. ¿No vas a decir nada más? Es que no se me ocurre nada más que decir, Carlos Ruiz. Oye, ¿cómo estás grabando este final? Pero esto... No entiendo la pregunta. Es que se me ha olvidado poner a grabar mi reproductor. Bueno, pues entonces se te está escuchando bien, Carlos. Los oyentes te han escuchado perfectamente. Es que de vez en cuando, últimamente, no sé qué es lo que pasa, que tenemos algún tipo de problema con la conexión y creo que la culpa es mía y se me oye regular. Entonces tenemos que hacer una serie de historias grabando yo, grabando él, hacer una serie de montajes súper extraños y se supone que tenía que estar yo grabando el final también por si acaso, pero se me ha olvidado. Ahora mismo se te oye perfecto. Qué crack, es que soy perfecto. Sí, pero no has empezado muy bien en el programa, pero bueno, en fin, que se te... tú eres así, tú te vas mejorando a ti mismo con el tiempo. Bien acaba lo que bien empieza. Bien está lo que bien acaba. Inútil. Pero para acabar tiene que empezar. Tú estás acabado ya, has visto, me estoy metiendo contigo. Porque ese grupo de Facebook que va a morir, lo vamos a cerrar. Porque no ha tenido la suficiente aceptación y porque no sirve prácticamente para nada y ya no vais a llegar al 400, o sea, ya no da tiempo. Así que nada, me meto contigo ya, no sé si por última o por penúltima vez. Pues vale, pues haz lo que quieras, me da igual. Te veo en el programa número 100. Vale, yo también te oigo. En una frase hecha. Venga, hasta luego, Lucas. Dios. Oye, ahora se te oye perfecto, justo cuando te despides. Oye, espérate, que lo voy a dar a grabar. No, mentira. Dime. Que quería aprovecharte ahora que se te oye impecablemente. Es porque me lavo con jabón todos los días. Vámonos, venga. Hasta la próxima semana. Adiós. Expediente FTN, el programa de radio de Foros del Misterio.